Bueno, esta es la tercera cápsula desde el ombligo de la luna, aquí en México, Distrito Federal, Coyote Lagañas. Un saludo para Radio Marconi, hasta Milán, Italia, y para Babel Latinoamericano, por supuesto. Un abrazo solidario para toda la banda italiana en este trago amargo a raíz del terremoto sufrido recientemente. Solidaridad desde el ombligo de la luna. Aquí sabemos muy, muy bien lo que todo ello significa. Y bueno, vamos con nuestra tercera colaboración para Babel Latinoamericano. En esta ocasión, nuestra colaboración se llama Los Desafíos de la Estabilidad. El presidente Barack Obama afirmó en Praga, capital de la República Checa, el pasado 5 de abril, que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de encabezar los esfuerzos de un mundo libre de armas nucleares, pero advirtió que, dado que este proceso no podía terminar en corto plazo, mantendremos un arsenal seguro y confiable para disuadir a nuestros adversarios y garantizar la defensa de nuestros aliados. Esta aparentemente contradictoria declaración la hizo frente a la ovación de unas 30.000 personas durante una conferencia con los líderes de la Unión Europea. Obama delineó un plan de 5 puntos para lograr la eliminación de las armas atómicas en el planeta, lo que describió como el legado más peligroso de la Guerra Fría. Ese mismo día, el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, logró el respaldo de la OTAN en su nuevo enfoque hacia Afganistán. Los países aliados enviarán refuerzos y soldados para las elecciones del próximo 20 de agosto en el país asiático, además de cerca de 2.000 efectivos para entrenar a las fuerzas de seguridad afganas. Durante esta misma cumbre de la OTAN en Estrasburgo, al este de Francia, la primera dama estadounidense Michelle Obama ofreció una guitarra acústica de marca Gibson en señal de amistad a su par francesa Carla Bruni Sarkozy. Ambas acordaron trabajar en la lucha contra el SIDA. Como dato extra, en esta misma cumbre, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi dejó esperando a la canciller alemana Angela Merkel a orillas del río Rin sobre un puente peatonal. Berlusconi faltó al protocolo cuando se bajó del auto y Merkel fue en su encuentro. El italiano solo hizo señas de que no podía atenderla, pues estaba hablando por su teléfono celular. Por su parte, Corea del Norte calificó como un éxito el lanzamiento de su satélite de comunicaciones, el cual, según declaraciones oficiales, ya entró en órbita, aunque Estados Unidos, Japón y Corea del Sur aseguraron que el proyecto fracasó en enviar su aparato al espacio, pues ahora está hundido en aguas asiáticas. Japón aseguró que el proyectil pasó por encima de su territorio sin que haya sido necesario interceptarlo. Los nipones, junto con Estados Unidos y Corea del Sur, calificaron la prueba norcoreana como una violación a la resolución 1718 del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a Norcorea a abandonar las pruebas de armas nucleares y desarrollo de ese armamento. El pasado martes, Obama voló en secreto a Irak en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Ya instalado en el país árabe, tropas estadounidenses lo ovacionaron frenéticamente cuando señaló que era tiempo de que los iraquíes tomen responsabilidad de su país, luego de la presencia de Estados Unidos durante 6 años a un costo de miles de vidas. Ustedes han dado a Irak la oportunidad de ser autosuficientes como un país democrático. Ese es un logro extraordinario, agregó Obama. No hay que olvidar que un total de 4.266 soldados estadounidenses han perdido la vida en Irak desde el marzo del 2003, cuando inició la tristemente célebre guerra contra el terrorismo. Por cierto, al respecto, investigadores estadounidenses han descartado cualquier conexión entre grupos terroristas y el ataque del viernes pasado en una localidad de Nueva York dentro de un centro de servicios de inmigración en el que murieron 14 personas, incluido el agresor Jiberly Wong, de 41 años y de origen vietnamita, el cual, según investigaciones, actuó premeditadamente luego de perder su empleo y de constantes burlas por la mala pronunciación de su inglés. Entre las víctimas se hallaron a chinos e iraquíes. También esta semana el presidente venezolano Hugo Chávez declaró a una televisora local que está dispuesto a resetear las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos y llevarlas a un nivel racional. En la próxima cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, que se celebrará del 17 al 19 de abril, Barack Obama coincidirá con Chávez. Yo soy el primero en desear, en aspirar, un verdadero cambio en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Espero que ambos gobiernos, ambos presidentes, las relaciones las ubiquemos a un nivel racional. Y es que la racionalidad parece ausente de la vida cotidiana. El acontecer de lo sui generis es moneda corriente en cualquier rincón del mundo. Ya ni en Domingo de Ramos se la pasa uno tranquilo, podría decir cualquier católico recalcitrante. Y es que el pasado domingo, un líder del culto conocido en México como la Santa Muerte amenazó con convertirse en un estratega político y aliarse a algún partido que pueda respaldar a sus fieles, luego de que en semanas pasadas autoridades destruyeran algunos de sus templos para tratar de amedrentar al crimen organizado, ya que se dice son los principales principales fieles a esta creencia. Estamos en tiempo de campaña y las promesas sonarán nuevamente como campañas de la ilusión que engatusarán algunos grupos sociales, pero a los devotos de la Santa Muerte no, porque debemos prepararnos con nuestro voto para castigar a quienes desde el pasado y en este tiempo arremeten en contra de nuestra fe, agregó. Y bueno, pues eso es todo en esta tercera colaboración. Muchísimas gracias a Babel Latinoamericano por este espacio. Muy buena vibra desde el ombligo de la luna. Yo fui Coyote Lagañas. Nos escuchamos a la que sigue.